años 90, Amparo Moreno Sardá, profesora de Historia de la Comunicación Social, hablaba de androcentrismo y de publicocentrismo para referirse a que el centro de las noticias lo constituyen, por un lado, los hombres y por otro, el espacio público. Hoy en día, en la medida en que el espacio de la política representativa se ve más ocupado por mujeres, sus voces y rostros aparecen más a menudo en los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de esa sensación de una mayor presencia de las mujeres en los medios, todos los análisis nos siguen dando datos bastante similares a los de la década pasada. Según el informe del Monitoreo Global de Medios 2015, es un informe que se realiza cada 5 años, las mujeres solo aparecemos en un 28% de las informaciones que se publican en prensa, radio y televisión. Si nos referimos a temas económicos, el porcentaje baja al 17%. Pero la cosa empeora aún si las informaciones son relacionadas con las artes, el deporte, las celebridades y los propios medios, donde las mujeres representan tan solo el 6% de las noticias. Pero si la presencia de las mujeres es baja, la de las personas racializadas es irrisoria. Desde la plataforma On Son les Dones de Cataluña, a final del año pasado se analizaron más de 10.000 opiniones recogidas en tertulias y en artículos de opinión en prensa, radio y televisión, y se encontraron con que la presencia de personas racializadas era tan solo del 0,5%. Hay también otras formas de invisibilización de las mujeres, como las fotos en las que los hombres aparecen identificados con nombres y apellidos, mientras que junto a ellos hay alguna o algunas mujeres que ni siquiera se mencionan en el pie de foto. En contraposición a la invisibilización, encontramos una sobrerepresentación de las mujeres como víctimas, donde alcanzamos el 51%, principalmente debido a la violencia machista. Si por un momento dejamos el terreno de la información y pasamos el de la ficción, el cine y la televisión están plagados de mujeres que gritan aterrorizadas, mujeres atacadas, perseguidas, asesinadas, creando una cascada de imágenes y de sonidos que se insertan en nuestro imaginario. Volviendo a los media, otro aspecto que se ha denunciado desde los análisis feministas es el tratamiento asimétrico de mujeres y hombres. En el informe de monitoría global que mencionaba antes, se señala que cuando las mujeres son la fuente de la noticia, en el 75% de los casos aparecen como amas de casa o madres, pero sin especificar su profesión, mientras que los hombres son fuentes perfectamente identificadas, la mayoría en profesiones relacionadas con la política, los negocios, la tecnología y el deporte. Esto de la profesión tiene su aquel, ya que a menudo cuando es mujer la protagonista de la noticia, en lugar de destacar su profesión, se destaca su sexo, o sea, el hecho de que sea mujer. Así nos encontramos con frases como «una mujer ha ganado X premio, no tal premio», o programas musicales en los que, en lugar de decir «esta cantante, esta música, esta compositora», escuchamos eso de «esta mujer» de forma reiterada. En uno de estos programas, en el que comentaban un concierto, explicaron que el grupo estaba formado por un guitarra, un baterista, un bajista y una mujer que toca el violonchelo. Me pregunto qué le faltó para simplemente ser una violonchelista. Otra forma de tratamiento asimétrico es la infantilización. Se da, por ejemplo, cuando comentaristas deportivos hablan de las chicas de los equipos de fútbol o de los clubes de remo, mientras que al referirse a ellos se habla de los hombres. Por último, también es habitual aludir a las mujeres en singular, ofreciendo información sobre la situación de la mujer o la problemática de la mujer en el mundo, como si la multiplicidad y diversidad de situaciones, opresiones, luchas y vivencias de las mujeres pudieran resumirse en la ficción mujer. Precisamente Teresa de Lauretis afirma que la mujer es una construcción ficticia de la cultura occidental, como lo que no es hombre. Añade que esta construcción de mujer, producto de las tecnologías de género y basada en los arquetipos tradicionales, es la que los medios de comunicación representan masiva y mayoritariamente. Para Lauretis, frente a esta mujer, las mujeres somos los seres históricos reales. Para finalizar, soy consciente de que hablar de las mujeres como seres reales sería matizable, Pero dejo para otra ocasión debates sobre el esencialismo, la diversidad y el cómo nos nombramos.